Saludos muy especialmente para Carol y para Dani. Muy especialmente esta canción se llama Con olor a hierba. Somos el grupo Lunático, dice. La oscura noche que se hace.